e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima. Y en este espacio donde le dedicamos, por supuesto, el tiempo que corresponde al sector minero, al principal polo minero de la provincia de Buenos Aires, creo no equivocarme, que es así, ¿no? Lo que tenemos aquí en Olavarría es uno de los polos más importantes de minería del país. A propósito, se viene a Buenos Aires, precisamente, AR Minera 2011, que se va a desarrollar del 4 al 6 de mayo, allí en Buenos Aires, en Costa Salguero, donde es la única exposición internacional de minería de la República Argentina. AR Minera 2011 le da la posibilidad de compartir un escenario de negocios, ¿no?, con las principales empresas y marcas nacionales e internacionales, donde permite potenciar también muchísimas oportunidades. Organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, donde habrá mineras locales. Nosotros vamos a saludar a José Tizone, que es presidente de la Federación Argentina de la Piedra, integrante precisamente de la minera Piatti, a quien agradecemos por estos minutitos con Radio Olavarría. Tizone, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Luis, ¿cómo está usted? ¿Bien? Nosotros muy bien, felizmente. Y hablando de esto tan importante para nuestra ciudad, ¿no?, la minería, uno de los principales polos del país, y una exposición que tendrá también a Canteras Piatti allí como protagonista. Sí, efectivamente. Nosotros en realidad es la primera vez que vamos a ir a AR Minera. AR Minera es una exposición de minería, como usted dijo hace un rato, la más importante de la Argentina. Aparte tiene proyección internacional, pues participan 17 países del exterior. Y es importante, hay más de 350 expositores y con 12.000 metros cuadrados más o menos de área distribuidos. En realidad, esta es una exposición que está muy referida a la actividad minera metalífera, ¿no? Uh-huh. Que no es la que practicamos nosotros. Por eso, de alguna manera, nosotros siempre no hemos participado anteriormente, ni otros miembros de la Cámara ni de la Federación tampoco lo hacen, porque no es un lugar en donde nosotros podamos realizar negocios, como en general lo hacen quienes participan, ¿no? Sabe que la minería metalífera es una minería de mucha exportación, pero sí nos interesa porque las empresas proveedores nuestras participan, y nosotros con la instalación de la planta de lavado de arenas graníticas que hemos hecho el año pasado en nuestra planta de Olavarría, uh-huh, realmente queremos darle una mucha mayor trascendencia a todas las empresas, fundamentalmente del sector cementero, que también participan en la muestra y nos sirve un poco de ventana como para, de alguna manera, mostrar lo que hacemos, ¿no? José, el filler que ustedes logran a través de ese lavado de la piedra, que sabemos que es de muchísima utilidad, digamos que es una materia prima prácticamente en Europa, todavía aquí en Argentina me parece, a mi criterio, no está demasiado difundido, ni tampoco su utilización. ¿Se piensa en exportar este producto? No. Por ahora la verdad que no vemos ninguna posibilidad de hacerlo. Uh-huh. En realidad lo que nosotros estamos tratando es de vender, por un lado, la arena lavada en reemplazo de lo que son las arenas de río, y lo estamos logrando porque estamos vendiendo todo lo que producimos, lo cual es un éxito bastante importante para nosotros. Y aparte de eso nos queda el filler, que es el fino, que es un poco lo que se le saca a la arena cuando se la lava. Bueno, ahí hay un montón de utilidades proyectadas, estamos trabajando sobre eso, también por eso nos interesa participar de estos eventos, porque bueno, eso es un producto que tiene un valor agregado importante y que todavía no está muy difundido acá en la Argentina su uso, ¿no? Uh-huh. ¿Sobre qué están trabajando precisamente con el filler? No, sobre el filler estamos tratando de ver cómo lo, fundamentalmente, ¿cómo lo secamos? Mire qué ironía, ¿no? Ajá. Que es un poco lo más complicado porque hay que venderlo prácticamente seco y es una complicación. Pero bueno, no, en realidad nosotros lo que hemos hecho, hemos tratado de abocarnos más a colocar en el mercado el producto de la arena, cosa que hemos conseguido, estamos vendiéndola bien. Y bueno, ahora tenemos una segunda etapa que es tratar de recuperar el filler este, ¿no? ¿Y qué ventaja comparativa tiene la arena lavada que ustedes tienen con respecto a las arenas convencionales? Mire, yo no soy un experto en el tema en la producción de hormigones y tampoco de carpetas. Realmente lo que vemos es más difícil la producción de arenas de río, fundamentalmente del Paraná y del Uruguay. Desde el punto de vista ambiental se complica también la traída de arenas. Uruguay prácticamente tiene casi prohibida la explotación. Por lo tanto, el recurso, como en otras partes del mundo, terminan siendo las arenas graníticas, fundamentalmente como las nuestras, que son las que los reemplazan con buenas condiciones de calidad y más o menos en valores relativamente cómodos, ¿no? Uh-huh. Las arenas de río, usted sabe que hay muchísimos países que ya prohíben su extracción. Por lo tanto, este es un tema que a futuro habrá que ver cómo se analiza en el país, ¿no? El mercado interno realmente en estos últimos tiempos está demandando mucho de estas arenas, seguramente, y ustedes lo perciben a través de la producción, ¿no? Sí, en realidad el mercado está demandando piedra. Las arenas normales y comunes nuestras, que son las que de alguna manera tenemos stocks importantes, sigue costando colocarlas, ¿no? Uh-huh. Como usted dijo al principio, hace un rato, no solamente con los fillers, las arenas propiamente dichas en países europeos tienen un valor mayor que la piedra. Nosotros estamos acá prácticamente en un tercio del valor de la piedra, lo cual nos crea serios problemas en las empresas porque es un producto que se produce directamente de la trituración, ¿no? Uh-huh. Por último, y hablando de un tema que es netamente sujeto a la economía empresaria, ¿no? ¿La liberación de los combustibles complica a las empresas mineras? Sí, las complica porque en realidad complica a todas las empresas. El costo del gasoil para nosotros es un insumo importante. Nos cuesta mucho trasladar a los precios los aumentos que se producen generalmente en ese tipo de rubros en donde uno no puede prácticamente tener ninguna incidencia, ¿no? Uh-huh. Hay que aceptar el precio que le cobran por traer el gasoil a la planta. Así que tiene incidencia, lo que no sabemos cómo va a repercutir, porque creo que nadie sabe cuál es el futuro de los precios de los combustibles, ¿no? Exactamente. Es un tema que es una lotería. Ahora, volviendo un poco a lo de AR Minera, que usted me preguntaba al principio, lo importante es que, de alguna manera, la minería en la Argentina se ha transformado en un agente de recursos interesante, ¿no? No solamente la minería que hacemos en la provincia de Buenos Aires, sino fundamentalmente toda la minería metalífera que se produce fundamentalmente en las provincias más marginales, ¿no? Y eso se ve reflejado mucho en AR Minera. AR Minera potencialmente va a ser importante. El manejo del oro, la plata, el cobre, el potasio, ahora el litio, van a ser inversiones muy importantes para el país. Y estábamos leyendo algunos informes que hablan de una proyección, las proyecciones mineras de Argentina hasta el año 2015. En inversiones se habla de 10.000 millones de dólares, en producción 9.500 millones de dólares, en exportaciones 7.300 millones de dólares, en empleos directos 87.250 e indirectos 316.000. Son fuentes de la Secretaría de Minería de la Nación. Sí. Y es va dando, ¿eh? Fíjese que usted tiene solamente con el tema del potasio, Vale, que es la empresa brasileña ahí en la zona de Malargüe, y esos son inversiones que de acá al 2015 van a rondar solamente esa empresa 5 o 6 mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Imagínense que tienen que hacer ramal ferroviario, un puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca, todo un transporte de un producto que se exporta prácticamente todo, porque el potasio en Argentina, por suerte, las tierras y los suelos nuestros de producción agrícola no tienen grandes requerimientos, no así en Brasil, donde tiene un déficit bastante importante, y entonces es una planta muy importante que se va a realizar y con resultados económicos importantes para el país, ¿no? Lo mismo pasa con lo que es el oro, la plata, en el cobre en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, y va a pasar con el litio en el norte, o sea, en las salineras grandes del norte, el litio, donde es de fácil explotación, es un producto que a nivel mundial de ahora en adelante va a ser como si fuera de vuelta la sal en su momento, que fue el oro blanco. Bueno, esto es un producto de la sal, va a ser algo parecido, ¿no? Perfecto. Pero bueno, lo importante es que nosotros en Olavarría tenemos un distrito minero importante. Nuestra minería no es metalífera, nuestra minería no tiene ninguna posibilidad de uso de recursos químicos de ningún tipo. Nuestra minería prácticamente no usa aguas. Por lo tanto, es una minería muy limpia, muy pura, no contaminante. Tenemos una excelente relación con la municipalidad, con la cual tenemos un convenio de buenas prácticas mineras que lo llevamos adelante. Y usted sabe que del 9 al 12 de noviembre se va a realizar en Olavarría la primera sesión industrial y minera. Exactamente. En lo cual, bueno, queremos de alguna manera, si acompaña fuertemente la intendencia como hasta ahora lo ha hecho, que sea realmente una exposición en donde las empresas de la provincia de Buenos Aires y de afuera lleven a Olavarría. Olavarría tiene que transformarse en un polo industrial de la provincia de Buenos Aires importante. Es el centro de la provincia, tiene todas las condiciones para hacerlo. La minería hoy es importante y todos los productos asociados también, ¿no? Seguramente. José, lo tengo que despedir. Es para charlar muchísimo más, por supuesto, pero el tiempo sabe que nos corre y mucho aquí en radio. De todas maneras, se lo ha disfrutado. El tiempo es mineral también. Exactamente. José, le agradezco mucho y no faltará oportunidad de seguir charlando de estos temas que tienen que ver con la cámara, que tienen que ver con los mineros y que tienen que ver con esta producción tan importante para nuestra provincia de Buenos Aires. Le mando un abrazo muy grande, ha sido usted muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, siempre con Cantera Piatti, después de 126 años en Olavarría trabajando, vamos a representarla en la minera y todos los que de Olavarría quieran ir van a poder ir. Nos vamos a llevar muchos chicos de las escuelas de Sierra Vallas y Olavarría también. Me parece fantástico, intentaremos también estar cubriendo esta importante exposición para el país. Le mando un abrazo muy grande, José, que tenga muy buen día. Gracias. Hasta cualquier momento. La palabra de José Tizone, presidente de la Federación Argentina de la Piedra e integrante de Canteras Piatti. Ustedes lo escuchaban en este microespacio que destinamos a la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría. Auspicio este micro.